Young, que decía mami, yo quería el remix, hey, que lo guarda de favela. Lo verdadero no cuenta. Este es el remix, el peleo de la muerte, bebé. Si saliste a chapearme, de hacerte todo lo que esperas. Soy capaz de cumplir tu fantasía, morena. La noche ahora va a empezar, maya, apaga el celular, que la hora es misional. Nos fuimos pa' bellaquear, yo te voy a demostrar porque soy el animal. Tabla gata, sate lo que quiero darte. Viste, no tengo una mansión y en el bolsillo no tengo un millón, pero en la cama escuchando mi canción. Sexo, pasión, te doy satisfacción. Y yo sé que no puedes bregar, ojo que de una no te me vayas a chular. Silencio que vamos a comenzar el segundo. It's time to hit it from behind, cause tonight that ass is mine. Saliste a satiar, decidida a conectarle. Un zorro como yo que te sepa tocar, y ahora no puedes aguantar las ganas de volverme a encontrar y que esto vuelva a pasar. Si saliste a buscarme y me encontraste, más vale que aguante, que yo no perdono y estoy loco por darte. Venga, te sabes que conmigo ganaste. Si saliste a buscarme y me encontraste, más vale que aguante, que yo no perdono y estoy loco por darte. Venga, te sabes que conmigo ganaste. Ya tú lo estabas pidiendo, ahora aguanta. Tres personalidades, a las tres le encanta. Quítate la tanga, anda, que estoy loco, poco me meto a fritanga. Mas tú lo estabas pidiendo, ahora aguanta. Tres personalidades, a las tres le encanta. Quítate la tanga, baby, anda, fritanga. Si saliste a buscarme y me encontraste, más vale que aguante, que yo no perdono y estoy loco por darte. Venga, te sabes que conmigo ganaste. Si saliste a buscarme y me encontraste, más vale que aguante, que yo no perdono y estoy loco por darte. Venga, te sabes que conmigo ganaste. Este es Galdiel con el favela en el kilómetro 420, la maldad de la brecha, reconozca la ronquera y por ahí viene la maldad, presenta a Galdiel.